apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, po. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. ¡Suéltate la trenza! Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a destiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, este programa que en estos momentos se está emitiendo un día domingo 25 de octubre de 2020 en directo por el reproductor de adestiemporadio.blogspot.com y por supuesto por las radios amigas que ya vamos a estar comentando. Y hacemos este anuncio porque este programa está grabado precisamente producto de una contingencia muy particular por la cual atraviesa el país en el día en que se emite este mismo programa en su transmisión estreno. Este programa que se emite un 25 de octubre, estoy grabándolo un día antes del momento en que tú escuchas esta voz. Hoy, para ti, o mañana para mí, está ocurriendo una posibilidad de futuro que desconozco, pero que las miles de personas que están probablemente en estos momentos en sus casas estarán atentas a una cifra que define el próximo panorama político del país. Y es por eso que no puedo evitar pensar en esta historia que comenzó mucho antes incluso de las existencias de nuestros padres y abuelos y de nuestras madres y abuelas. Es un relato de la bandera de Chile, como diría Elvira Hernández, que se reinventa cada vez que una nueva voz la cuenta a su manera, con sus propios tonos y destacando sus propias partes favoritas. No puedo evitar pensar en una generación como la de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas que ya pasó por esto y que le prometieron la alegría, pero con una promesa difícil de poner en duda en circunstancias en que la otra alternativa es seguir en la misma pesadilla de todas las noches de hace 17 años atrás. Pienso mucho en Chile imaginándolo como un niñe guacho, una niñe que perdió el rumbo de vuelta a su casa y que llora porque se hace de noche. Poco a poco, este niñe Chile encuentra pistas en el camino que cree que con ellas podrá volver a casa. Y estas pistas son a veces errores grotescos y otras veces aciertos heroicos en esta masa multiforme de existencias que habitan entre la cordillera, el desierto y la infinita mar. Afortunadamente, en este camino sin rumbo, hay muchos amigues y muchos de ellos saben ponerle ritmo al arte de la vagancia. país de ilusión. Estas noches canciones de amor, el latido de hondo pesar, que se mezcla la risa, la rara el dolor. Agua paraíso de un cielo de huitán, tienes el hechizo de un romance de amor. Cuando en la noche el ukelele vibra suave con su rumor. Agua soñador. La risa, la rabia, el dolor. Agua paraíso de un cielo de un listón, tiene el hechizo de un romance de amor. Cuando en la noche el ukelele vibra suave con su rumor. Agua paraíso de un país soñador. La noche el ukelele vibra suave con su rumor. Agua paraíso de un país soñador. Estás escuchando Palabras a Destiempo, transmisión número 45, titulada Días de Barro. Una transmisión que está grabada previamente al momento en que escuchas este programa, en su transmisión estreno. Evidentemente, si la escuchas más adelante, va a ser en la grabación, sin lugar a dudas, ¿cierto? Pero en este caso estás escuchando una voz que está siendo grabada previamente, producto de una contingencia que ya veníamos comentando que se avecinaba, y que es este plebiscito del 25 de octubre de 2020, que está definiendo varias cosas, ¿sí? Pero no tantas tampoco, en la medida en que no olvidemos quién es el que y quiénes son los que manejan este enorme barco, ¿cierto? En fin. Palabras a Destiempo, transmisión número 45. Escuchábamos recién un tema de Roberto Parra, compuesto por Roberto Parra, pero interpretado en esta ocasión por Los Tres, la banda Los Tres, junto a Roberto y Lalo Parra, Eduardo Parra. El tema se llamaba País de Ilusión, y pertenece al disco Peineta, un disco que también se subtitula Los Tres, presentando a Roberto y Lalo Parra, y que combina presentaciones en vivo de la banda Los Tres y de Roberto Parra en la sala SCD en Santiago en mayo de 1994, y otros temas grabados en estudio entre la banda y Lalo Parra el año 1998. No obstante, todos los temas, salvo algunos pocos, compuestos originalmente por el tal vez máximo representante del jazz huachaca en Chile, don Roberto Parra. Seguimos con la poesía de inmediato en esta transmisión número 45 de Palabras a Destiempo, pero antes, por supuesto, saludamos a nuestros amigues radiodifusores que permiten que este programa llegue no solamente a quienes estén ingresando al portal adestiemporadio.blogspot.com, que es donde usted puede encontrar todos los podcasts de este programa, y por supuesto también hacer clic en el reproductor principal y escucharnos en directo los días domingo a las 7 de la tarde, sino también estamos refiriéndonos a quienes sintonicen Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y en su plataforma patagonialibre.org, radio amiga, cierto, que nos retransmite de manera simultánea en directo los días domingo a las 7 de la tarde. También es el caso de Radio Lafkenche 87.5 y .9 FM en el litoral central sur y en su aplicación Radio Lafkenche, que usted puede descargar en su celular. Y Radio Bajo Cemento desde la provincia de Quillota, este proyecto de contrainformación que usted puede escuchar en internet en la web seno.fm, seno con Z, seno.fm/Radio Bajo Cemento. Usted, si se pierde las transmisiones en directo de este programa, no se preocupe, porque hay dos grandes radios amigas que desde la región de Valparaíso, en distintos cerros de la región, están retransmitiendo este programa para que usted escuche las repeticiones de cada capítulo semanalmente. Se puede sintonizar con Radio Placeres en la 87.7 FM los días sábados a las 5 de la tarde, o por radioplaceres.cl sábados a las 5 de la tarde para escuchar las repeticiones de Palabras a Destiempo. Y una nueva radio que se nos suma a las retransmisiones, no tan nueva, porque ya desde ocasiones anteriores, en otros momentos de este programa, de este proyecto radiofónico, ya estaba acompañándonos en las retransmisiones la Radio Extremo de Reñaca Alto, 20 años movilizando sueños, en la 96.1 FM en el sector de Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso. Usted puede escuchar las repeticiones de Palabras a Destiempo también los días sábados en la Radio Extremo a las 8 de la tarde, la 96.1 FM, un radioextremo.cl. Así que ya lo sabe, tiene dos posibilidades para escucharnos los días sábados: las repeticiones de este programa a las 5 de la tarde en la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, o en a las 8 de la tarde en Radio Extremo de Reñaca Alto, la 96.1 FM en Viña del Mar. Posibilidades hay para todos los momentos de la vida. Ahora sí, nos vamos a ir con un poema que nos va a permitir seguir avanzando en este recorrido lodoso, fangoso, de este niño Chile que busca el camino de vuelta a casa en su extraña orfandad. Se trata de José Ángel Cuevas, poeta que hace pocos días ha vuelto a salir a la palestra de manera más popular, ¿cierto? Se ha vuelto a poner en valor gracias a una intervención que realizaron en Santiago, en la Plaza de la Dignidad, los amigos y amigas de Delight Lab, y si no me equivoco también con el equipo de Pésimo Servicio, quienes hicieron unas proyecciones en la Plaza de la Dignidad, en la cual aplicaron, cierto, a través de luces, parte de algunos versos del poeta José Ángel Cuevas, que decía algo así como: rompamos en nuestros corazones la lógica del sistema. José Ángel Cuevas, poeta, profesor de filosofía, reconocido en la escena literaria de Chile aproximadamente a partir del año 79-80. Sus primeros folletos y poemarios rondaban por ahí en los años más duros de la dictadura, con títulos como Efectos personales y dominios públicos el año 1979, Introducción a Santiago el 82, Adiós muchedumbres en 1989, Proyecto de País el 94 y el libro de poemas titulado 1973, editado el año 2000. Una poesía de la memoria, una poesía testimonial, una poesía muy documental, muy documentada al mismo tiempo, que sin embargo no se vuelve para nada tediosa, por el contrario, logra incorporarnos, tal vez tomarnos y ponernos en otra época, en otro momento histórico, y al mismo tiempo abofetearnos con material político respecto a los crímenes de la dictadura y por supuesto esas distintas maneras en que la dictadura vuelve a aparecerse como una pesadilla permanente en nuestra realidad actual. José Ángel Cuevas, también alguien que propone distintas maneras de imaginar la historia de Chile. Y a propósito de estos sueños que de pronto se aparecen como fantasmas en nuestro presente, escucharemos la declamación en voz del propio José Ángel Cuevas de su poema titulado El sueño de Kiko Rojas, en palabras a destiempo. Ando con un poema acá que lo mostré una vez a Arturo y le gustó. Además también tiene que ver con algo que en dos días más se va a recordar. Se llama El sueño de Kiko Rojas. Y un epígrafe de Luis Aragón que dice: me vino una ola de sueños. Kiko Rojas duerme en su cama de conchalí el pobre, y sueña que es 11 de septiembre de 1973, que viene la Federación Obrera de Chile galopando por el medio del desierto con recabarla a la cabeza. Salitreras, 1910, una polvareda de armas, gente. Se ve la Central Única como una gran foto desteñida, y llegan a la Alameda, envuelven, copan, rodean cuarteles Tacna, Maipo, Win, San Grupo Economic, Edward Mate, Policía Limitada, Embajada de Estados Unidos o viceversa. A lo lejos la multitud cubre edificios privados y públicos. La ciudad retumba. Nadie puede ni podrá decir que el pueblo de Chile fue vencido en un par de horas. En el sueño se verán los cordones Vicuña Maquena, Recoleta y Cerrillo, fábricas e industrias que habrán de saltar sobre la faz. Escuela militar, regimientos sediciosos. Hay un millón de obreros en la calle. Es el gran día de todos los días. Todo está lleno de grúas, vigas, fierros, tornos, palos, cajas, maquinarias, cañerías, plomo, tarros. Los tanques no pueden pasar porque hay buses dado vuelta y montañas de autos ardiendo. Grandes llamaradas en las puertas de la Sociedad de Fomento Fabril. Los camioneros son expropiados en el sueño de Kiko Rojas, y llegan los viejos de pantalones arremangados, combos, martillos, picotas, palas, cantando: aquí va la clase obrera. Desde Puente Alto a la Florida, envueltos en papel de diario, a cubrir la moneda. En el barrio Yungay se apropian del puente Carrascal e Indus Lever. El río Mapocho arrasa con los batallones traidores. Pedazos de edificios les caen encima, el capital financiero se evapora. Todos están dispuestos a dar la vida y parar el golpe, mierda. Huele a pólvora, la balacera es infernal. En blanco encalada se lucha, cuerpo a cuerpo. La tropa se está pasando al pueblo. Es 11 de septiembre de 1973. Llegan noticias desde los Cerrillos. Fue vencido el Tacna. Apresan a los oficiales golpistas. Las milicias obreras estudiantil toman el mando. Son las 3. ¿Eh? Son las 3. Yo pensé que me estaba saboteando. Son las 3:30 de la tarde y el sol está saliendo en este sueño. Grandes barricadas por el barrio alto se esconde. Patria y Libertad es derrotada. Le incendian la sede de Irene Morales. Pablo Rodríguez huye por Las Condes arriba. Se expropian metralletas, lanzacohetes de RPG, munición. La CUT se toma los canales de televisión y emite proclama y programas populares. Muchos tanques pasan al poder popular. Se levantan llamaradas por la calle Macul. El pedagógico entero se hace cargo de Ñuñoa. Ya al atardecer, la derecha se da por vencida. Pinochet es fusilado y Arellano Star, Edwards, Palacios, el embajador de Estados Unidos, Onofre Jarpa, Contreras, lloran frente a las cámaras. Se mantienen las empresas del Estado. Son apresados cientos de acaparadores y camioneros, el Mercurio, la Segunda y los canales Mega UDI pasan a manos de sus trabajadores. Todo está cubierto de cadáveres. Heliodoro Lyon arranca junto a Osa Bulnes, Pancho Koch, Teresita Gorcolea, etc. Se para el golpe. La gente sale a la calle. Hay respeto por los muertos. Allende habla desde Plaza Bulnes. Keiko Rojas despierta. El sueño finaliza. Gracias. Escuchas Nightmare de Bad Bad Not Good en Palabras a Destiempo. domingos. Desde las 19 horas, jazz. Poesía. Desde la trinchera radiofónica. Palabras. Todos los domingos. Siete de la tarde. A destiemporadio.blogspot.com. Este camino de vuelta hacia su desaparecida casa, Le Niñe Chile solamente debe seguir las huellas que dejaron sus pasos. Footprints se llama el tema que escuchas en estos momentos, del saxofonista estadounidense Wayne Shorter, en Palabras a Destiempo. Busco respuestas para este episodio 45 de Palabras a Destiempo en los libros de mi biblioteca. Encuentro unos poemas en la antología Panorama de Poesía Chilena Joven Maraña, editada el año 2019 por Alquimia Ediciones. Encuentro un texto de una tal Catalina Ríos. A los 8 años te regalaron una cocina de juguete. Prendía luces en los quemadores y salía agua de la llave del lavaplatos. La comida de plástico se guardaba en la estantería. Los utensilios de plástico se colgaban en ganchos. Los platos de plástico se apilaban en un cajón. Dejaste de llenar la bomba del agua y de cambiarle las pilas cuando notaste que los efectos especiales la hacían demasiado real. de la misma poeta, otro texto. Anotas en un cuaderno, la infancia es un lugar resbaladizo, como la superficie del lavamanos que acumula jabón y pasta de dientes. Tachas el verso y vas a limpiar el baño. La hija del vecino cumple 5 años. Le cantan mientras lavas la losa acumulada. Platos con restos de ketchup, fideos cocinados en el microondas. Tú también cumples años en verano. La fecha te punza como la herida que te haces al pasar la esponja por el filo de un cuchillo. Sigo buscando y encuentro otra antología, esta vez de poetas bolivianos, antologada por Gladys González y Juan Malebrán en el libro Ulupica, 13 poetas bolivianos actuales, y dice lo siguiente. Cosecha. Parece que estaremos colgando de un árbol como frutos maduros que pronto caerán si nadie les toma la mano. El tiempo se nos va por las ramas cuando hay tanto por descender. La cosecha que nunca llega deja cantidades de muertos que forman anillos a nuestro alrededor, como protegiéndonos de algo, de la vida tal vez. Y uno último, del mismo autor, Roberto Oropesa, nacido en Cochabamba, Bolivia, en 1986. Se titula Circo. Los equilibristas cruzan los dedos mientras caen. Se abre el cielo. Han aceptado perderlo todo. La soledad crece a ras del piso. El dolor es un rayo eléctrico que ilumina todos los nervios. Que el cuerpo se estrelle y todo lo que quede de él sea una masa de cabellos finos y sangre, como algo que no pudo nacer o simplemente no quiso. Un buen vino también merece ser desperdiciado. El público exhalará círculos de humo antes de aplaudir. Escuchas Trapecista, liderado por el trompetista Sebastián Jordán Trío en su disco homónimo del año 2015 por Discos Pendiente. Thank you. Domingos. De

Pero en el caso de Juan Luis Martínez, mucho más asociado aún con lo visual, la transformación del mismo objeto libro, páginas en materialidades diferentes, collage, y performance finalmente de la palabra y de la imagen, es lo que se congrega en la nueva novela, que es el libro que incorpora, que incluye el texto que acabamos de escuchar, La desaparición de una familia. Y lo escuchas, por supuesto, en Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, que se transmite por adestiemporadio.blogspot.com y también por las radios amigas Radio La Tuve 93.5 FM en la señal de Coyhaique, Radio Lafkenche en la 87.5 y 87.9 FM en el litoral central sur, y Radio Bajo Cemento desde la provincia de Quillota por seno.fm Radio Bajo Cemento. Seguimos con la sintonía del jazz y la poesía en este episodio número 45 de Palabras a Destiempo, titulado Días de Barro. Y usted se preguntará, ¿y por qué Días de Barro? Barro, rencor inagotable. Toda otra fuente termina por ceder a la presión de esta materia original. Los días del agua están contados, pero no así los días del barro, que sustituye al agua cuando ciegan el pozo. No así los días del barro, que nos remontan al séptimo día. De niños jugábamos con él. Nada tiene de extraño que juegue con nosotros, los creados a imagen y semejanza suya. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tierra y agua, luego el barro que en el principio era, un solo sentimiento en el origen de todos, este rencor inagotable. Tarde o temprano volveremos a ser razonables, está en el orden de las cosas, nada se sabe de ellas mientras no las tomamos con relativa calma, como si nada hubiera sucedido. No hay más extraño que uno. Es la apariencia de otro quien terminó por frecuentarnos, por aceptar finalmente una invitación reiterada. Me pareció ver a mi sombra cuando le abrí la puerta, justo en el momento en que íbamos a salir. La función había comenzado. Adelante, adelante. Te estábamos esperando, dije yo, y ella dijo, no reconozco a los ingratos, con un curioso temblor en la voz. Fuera de la obviedad de este proceso político llamado plebiscito de este domingo 25 de octubre de 2020, no puedo dejar de problematizar los distintos aspectos que involucra un momento como este. Buscando un disco para esta ocasión, pensé en otra palabra que está dentro del imaginario soñador de ese niño Chile que se pierde en el camino de vuelta a casa. Y pienso en la palabra cobre. La palabra cobre proviene del latín cuprum, así como esa AFP, y esta del griego Kipros, nombre originario de la actual isla de Chipre, de cuyas minas se extraía ancestralmente este valioso recurso. El cobre, metal de color rojizo anaranjado, es uno de los mejores conductores de electricidad después de la plata. Debido a esta facultad y su ductilidad y maleabilidad, La modernidad chilena lo ha convertido en el recurso más explotado para el cableado eléctrico que atraviesa todo el territorio. Su uso se conoce universalmente desde la llamada prehistoria. Las monedas chilenas están fabricadas principalmente de una aleación de alpaca plateada que contiene un 65% de cobre. En Chile, un dicho ya un poco en desuso, pero de conocimiento popular, es "no tengo ni un cobre" para señalar que no se tiene dinero. Aproximadamente desde los años 50, Chile comienza una carrera por la nacionalización del cobre que encuentra su máxima expresión el año 1971 con una reforma constitucional liderada por el en ese entonces presidente Salvador Allende Gossens y su proyecto de estatización del cobre. Hasta el año 73, la producción minera estaba un 100% administrada por el Estado de Chile, por medio de la recientemente creada Corporación del Cobre, Codelco. Posterior al golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973, el proceso se invertirá. Las ganancias del cobre serán concesionadas a empresas privadas y transnacionales. Para el 2007, la administración estatal del cobre se reducirá a un 30%. Y así, la historia de Chile no ha cambiado mucho su curso al respecto. Intento soñar, ¿qué será de los yacimientos del cobre para el próximo siglo? ¿Serán agujeros negros de la ambición capitalista, cubiertos por un manto de leyendas sobre civilizaciones alienígenas que excavaban la tierra sin motivo aparente? Cuando pienso en Chile, pienso en una niña huérfano buscando el camino de vuelta a casa con las manos en los bolsillos apolillados sin un cobre. Comenzamos a escuchar desde este momento el disco Cobre, editado el año 2010 por la discográfica Discos Pendiente, a cargo del trompetista Sebastián Jordán, que ya estuvimos escuchando con su tema anterior titulado Trapecista. En este caso, Sebastián Jordán constituye su trío con el contrabajista Pablo Menares y el baterista Andy Baeza, con quienes lanzan el año 2010 este álbum titulado Cobre. Escuchamos la primera pista del disco, llamada Autoatentado, del disco Cobre, del Sebastián Jordán Trío, en palabras a destiempo. Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica, sesión número 45, Días de Barro. En esta ocasión, leyendo un salpicado de poesía y escuchando varias composiciones yaceras que nos llevan finalmente a este disco del año 2010, editado por Discos Pendientes. Se trata del álbum Cobre, del trío de Sebastián Jordán, trompetista, con el contrabajista Pablo Menares y el baterista Andy Baeza, los tres artistas nacionales de destacada trayectoria musical. Sebastián Jordán nace en Quillota, en la región de Valparaíso, el año 1981. Se entrena musicalmente entre la orquesta Irazú, el 97, y los Andes Big Band, el año 1998, para luego lanzarse como solista en el mundo del jazz. En numerosas entrevistas, Sebastián Jordán destaca la importancia de la producción de un jazz propio desde el territorio nacional, que evite la clásica tendencia por los estándares de jazz, que finalmente estancan, podríamos decir, la producción de sonidos nuevos. De las primeras grabaciones de Sebastián Jordán se conoce el álbum Chile Jazz del año 1998 junto con el pianista Moncho Romero, y a partir del 2000 se incorporará a los proyectos musicales de un ícono de la historia del jazz chileno, el multiinstrumentista Roberto Lecaros Venegas, del ya afamado clan Lecaros del jazz nacional. Seguiremos escuchando entonces el disco Cobre del año 2010, editado por Discos Pendiente, del trompetista Sebastián Jordán y su trío. El tema que viene a continuación se titula Proyecciones y lo escuchas en Palabras a Destiempo. From This Moment On, el tema que escuchas en estos momentos, de Sebastián Jordán, del disco Cobre, en Palabras a Destiempo. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Entendíamos súbitamente que no éramos tan importantes, que había cosas insondables y serias que no podíamos saber ni comprender. La novela es la novela de los padres, pensé entonces, pienso ahora. Crecimos creyendo eso, que la novela era de los padres, maldiciéndolos y también refugiándonos, aliviados en esa penumbra. Mientras los adultos mataban o eran muertos, nosotros hacíamos dibujos en un rincón. Mientras el país se caía a pedazos, nosotros aprendíamos a hablar, a caminar, a doblar servilletas en forma de barcos, de aviones. Mientras la novela sucedía, nosotros jugábamos a escondernos, a desaparecer. Formas de volver a casa, del escritor Alejandro Zambra, del año 2011. Suena a continuación Ostinato y Lúcido, de Sebastián Jordán, de su disco Cobre, en Palabras a Destiempo. Cuando Le Niñe Chile se detiene a tomar agua en la fuente de la plaza, se observa en el reflejo y su cara se distorsiona con las ondas que provoca el viento. Le Niñe Chile sabe que su orfandad es en parte merecida. Sus verdaderos ancestros no son aquellos que creía estar buscando. Sus verdaderos ancestros provienen de la tierra. Que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Melí, melí, melí, melí, quinietra foi metawe meum leyantú, porumentu meum leipicen, el caulingun y loncoingun, café un luto kifin puwitunco, nieima perke laimuk fukufun mi piuke, huetripantu pipumalen, katimulfen no ayu maun, winyon pifinengun, feulapichi wentru tainche, pefimun tichoike, kpalmun make katriwe, aucantuyin, aguarcucen, aucantun, melí, melí, melí, melí, puzocoyin musay, mnazi, wenumapu, mlei, pualiwen, ninilu, pumuchunglien, feimu, azquintulei, comni peuma, catufei, chipuleufu, naupai, kyenmu, melí, melí, melí, melí, eimichu, mautulei, mapuñuque, capuliwen, fiscuco, ngau, tatufei, melí, melí, melí, melí. Se humitrai tanto. Chalto. Del disco Cobre suena Óvalo, de Sebastián Jordán Trío, en Palabras a Destiempo. Thank you. ya estamos llegando al final de esta sesión número 45 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, sesión titulada Días de Barro, a propósito de un fragmento de un poema del escritor Enrique Lin. Y a propósito también de una contingencia difícil de abordar como es la que acontece el momento en que se emite la transmisión estreno de este capítulo, el día domingo 25 de octubre, en que se estarían conociendo probablemente ya los resultados del plebiscito que se está llevando a cabo a nivel nacional para definir el curso de las transformaciones constitucionales. Contingencia que debo señalar que fue muy difícil ver la manera de no omitirla en este programa y al mismo tiempo tampoco hacer del programa un comentario de actualidad que no es la tónica exactamente de este proyecto de música y poesía, que sin embargo siempre busca caminar por la huella, por el sendero que van dejando las transformaciones sociales de nuestro territorio. Entonces, por ahí estuvo la complejidad de este asunto. Y por ahí fuimos caminando junto a este niño huérfano de este largo territorio, este niño Chile que busca su camino de vuelta a casa y que no lo encuentra. Y por ahí fuimos escuchando algo de poesía de José Ángel Cuevas, poeta chileno. Comenzamos con alguna composición de Jazz Huachaca de Roberto Parra, acompañado por el conjunto Los Tres. Seguimos luego con, si no me equivoco, claro, con Sebastián Jordán, que nos fue dando las primeras luces de lo que más adelante comenzamos a escuchar con este disco que ya vamos llegando a su final, titulado Cobre, del año 2010. Un disco editado por Discos Pendiente y que ya estaremos dando cierre a continuación con el tema que escucharemos, titulado Adiós Férula. Sebastián Jordán Trío, del año 2010, el disco Cobre. Escuchamos Adiós Férula, última pista de este álbum, en esta sesión número 45 de Palabras a Destiempo, Días de Barro. Lo escuchas en adestiemporadio.blogspot.com o por Radio La Tue, Radio Lafkenche, Radio Bajo Cemento o en las repeticiones de Radio Placeres de Valparaíso y Radio Extremo de Reñaca Alto. Thank you. Y con esto ya damos cierre a esta sesión número 45 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, titulada Días de Barro. En esta ocasión, la conversación, el diálogo que hicimos entre la música y la poesía para esta ocasión. Nos podemos volver a escuchar, si así usted lo desea, el próximo domingo desde las 7 de la tarde. Por la señal de la... Perdón, primero por el reproductor principal de la plataforma web adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com. Usted le hace clic al reproductor principal y nos estaremos escuchando en las transmisiones en directo de los capítulos estreno. Domingo a las 7 de la tarde, simultáneamente también por la radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, en la Patagonia Austral, que también se escucha en todo el mundo a través de patagonialibre.org. Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM se escucha en el litoral central sur y también en la aplicación de la Play Store Radio Lafkenche. San Antonio y alrededores nos escuchan también los domingos a las 7 de la tarde. Desde la provincia de Quillota, Radio Bajo Cemento, usted puede escucharla en su plataforma web seno.fm/radio-bajo-cemento, seno con z, seno.fm/radio-bajo-cemento. Y si se pierden las transmisiones en directo y usted es de les que hacen a la antigua las cosas, las repeticiones son para los días sábados